Ella me llama toda la noche cuando siente frío y yo me convierto en su héroe y al rescate siempre voy. Ella me llama todas las noches cuando siente frío y yo me convierto en su héroe y al rescate siempre voy. Dicen que le hace falta. ¿Y dónde están las flores y las cartas? ¿Cuándo llegarán? Y cuando siente frío siempre seré tu abrigo. Ya no te sientas sola, baby. Dice que le hace falta. ¿Y dónde están las flores y las cartas? ¿Cuándo llegarán? Y cuando siente frío siempre seré tu abrigo. Ya no te sientas sola, baby. Te pego como Flash, de noche como Batman. Me pongo como Hulk si alguien te maltrata. Un Spider-Man que en sus redes te atrapa. A lo Iron Man me hace volar sin capa. Mi niña tan bonita, tú te has vuelto ya mi kriptonita. Cuando te desnudo mi cuerpo se debilita y me incita a comerte a besos esa boquita y quedarme contigo hasta por la mañanita. Dime si te sientes sola, yo te llego a cualquier hora. Yo seré siempre tu héroe, te doy placer sin demorar. Dice que le hace falta. ¿Y dónde están las flores y las cartas? ¿Cuándo llegarán? Y cuando siente frío siempre seré tu abrigo. Ya no te sientas sola, baby. Dicen que le hace falta. ¿Y dónde están las flores y las cartas? ¿Cuándo llegarán? Y cuando siente frío siempre seré tu abrigo. Ya no te sientas sola, baby. Y sin dudarlo cogí personal. Así yo te vine a salvar. Tú sabes que esta nena no te quiere para nada y que tú eres mi number one. Te gusta mi flow romántico con malicia, por eso solo conmigo tú te descuizas. Señoritas, llegaron los que las desquician. Piso 21, Liga de Justicia. Dime si te sientes sola, yo te llego a cualquier hora. Yo seré siempre tu héroe, te doy placer sin demorar. Dime si te sientes sola, yo te llego a cualquier hora. Yo seré siempre tu héroe, te doy placer sin demorar. Hace falta. ¿Y dónde están las flores y las cartas? ¿Cuándo llegarán? Y cuando siente frío siempre seré tu abrigo. Ya no te sientas sola, baby. Dicen que le hace falta. ¿Y dónde están las flores y las cartas? ¿Cuándo llegarán? Y cuando siente frío siempre seré tu abrigo. Ya no te sientas sola, baby. In the mood, 21st floor. Yeah, 21st floor. Súbete, súbete, yeah, yeah. Súbete, súbete, yeah.